Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro Solo Round, que se vendría a ser como una pequeña píldora musical mientras esperan el capítulo principal de Beat Dancers. Les habla Petro, y hoy les voy a hablar de un juego que prometía mucho en su principio, pero por temas de mecánicas raras y su injugabilidad, terminó siendo olvidado completamente, o recordado como uno de los JRPGs más nefastos de la historia de los videojuegos en las últimas generaciones. En este caso estoy hablando de Unlimited Saga. Es un juego que salió en 2003 para la Play 2 de la mano del entonces recientemente unido Square Enix a modo de una nueva entrega para su serie de videojuegos llamados Saga. Básicamente son unos juegos que en Occidente no son tan comunes, no son muy populares. En Super Nintendo los Romancing Saga, que ninguno de esos salió oficialmente en inglés hasta hace poco, que salió el 2 y el 3 está por salir una versión también para móviles, y el 1 del 1 sacaron una remake en Play 2, pero pasó sin pena ni gloria. Después en Play 1 tuvimos Saga Frontier 1 y 2, que como pasó con Xenogears en su momento, tuvo muy descuidado la producción con el tema de la plata y tuvieron que rushear un montón de cosas y terminó siendo un producto incompleto. Y bueno, tenemos para el Game Boy algo que muchos conocerán como Final Fantasy Legend 1, 2 y 3, que obviamente por temas de popularidad, como es más popular Final Fantasy que algo que llama Saga, nombraron los tres juegos de Saga de Game Boy Color como Final Fantasy Legend. Así que capaz alguno ya lo conoce de ahí. Pero bueno, volviendo a Unlimited Saga, obviamente, bueno, siendo uno de los primeros RPG que lanzaba la fusión entre Square y Enix, y que encima tenía una visual muy muy hermosa por las imágenes que tenían en los teasers y eso, era todo completamente en 2D, con modelos muy muy hermosos, donde reinaba todos los colores pastel y retratos muy muy llenos de vida. La expectativa hacia el juego era enorme y mucha gente se abalanzó sin pensarlo dos veces a comprarlo. Están muy muy decididos a dedicarle incontables horas, obviamente yo incluido, pero bueno, esa decisión se truncó de inmediato. Antes de seguir, vamos a poner un par de temas para que se den cuenta de la gran calidad musical de este soundtrack. Empezamos con The Seven Travelers, que es el tema que suena en el menú del juego, y luego pasamos por Enigmatic Scheme, y finalmente por el primer tema de batalla del juego, llamado, Battle Team 1. Así que dale play. Thank you. antes del corte les dije que las ganas de jugar desaparecían al poco tiempo de empezar el juego, y la verdad que no es una exageración para nada, ya que para empezar se nos da la opción de elegir entre 7 personajes, cada uno con su propia historia, distintas habilidades y aliados, y a lo largo de la aventura te podías cruzar con los otros protagonistas y se te podían unir a la party, y formando un total de 5 personajes. Esto en principio suena bien, ibas recorriendo ciudades, yendo a los dungeons, lo normal de los RPG, todo con una visual fantástica, pero lamentablemente esto se rompía a los pocos minutos, a las pocas horas de jugar al juego, ya que había dos problemas que son claves para juegos de este estilo, que es por un lado el sistema de combate y por otro lado el gameplay fuera de la pelea. Los combates eran demasiado lentos y con mecánicas bastante complejas y obtusas, como por ejemplo todos los personajes podían usar cualquier arma, pero tienen distintas afinidades por algún arma en especial, y que eso no lo sabes hasta que lo empezás a probar. Y por otro lado, las skills que aprendés dependen del arma y se les ocurren a los personajes, o sea, literalmente se les ocurren, como que tienen una lamparita que se les prende y empiezan a tirar una técnica. El tema de la técnica que aprendés es random, completamente random, y no depende del nivel ni de nada, o sea que dos personajes pueden tener la misma arma pero un set de skills diferentes, y uno puede tener, no sé, una skill super poderosa que no deberías tener a un nivel bajo, y otro flaco puede ser super zarpado pero puede tener skill de mierda. Otra de las cosas que tenía que no subías de nivel normalmente, sino que te subían los stats de forma random dependiendo de las peleas, y eso era medio bastante complicado. Eso como que hacía que te tropieces bastante, porque tenías que grindear mucho por si querías subir bastante el stat de, no sé, de fuerza o de HP. Era una locura, la verdad. Lo más bizarro de todo era que para acertar el golpe te aparecía una ruleta donde tenías que apretar en el momento justo para que el golpe acierte o haga más o menos daño. Así que no solamente tenías la lentitud de la batalla, sino que también que la suerte estaba en tu contra, porque podías pifiarle y ahí perdías una acción en nada. Respecto al gameplay, no controlás a tu personaje de forma directa, sino que el mapa del mundo y los dungeons los recorrías como si estuvieras en un juego de mesa, moviéndote por casilleros, donde podías activar de forma aleatoria algún efecto, y en algún momento podías estar ganando una alta pelea y avanzás los casilleros y de repente pisas un casillero y boom, estás envenenado gravemente, o te encontrás con un super enemigo que te hace goma y perdés todo tu progreso. El hecho de que haya tantos factores aleatorios afectando al juego, sumado a que el hermoso arte visual que adornaba al mismo está presente, pero no se encuentra en movimiento, sino que es en su mayor parte estático, es algo que decepcionó a muchos y hizo que Unlimited Saga sea merecedor de muy bajas calificaciones y muy mala fama, la verdad. Afortunadamente hay algo que salva bastante el juego y es la música. Ahora vamos a escuchar 3 temas: Laura's Theme, Space Time Travelers y el tema de batalla especial Battle Team X. Y bueno, a la vuelta voy a hablar del compositor que logra darte la razón para recordar el juego de alguna manera. Thank you. si estos temas les traen vibras a juegos como Final Fantasy XIII o The Legend of Legacy, es porque el compositor es el mismo. Este hermoso soundtrack está compuesto por Masashi Hamauzu, es su maestro de la música en todo sentido. Nació de una familia de músicos y estuvo muy apasionado desde chico. Hamauzu empezó su carrera en Square en el 96, donde estaban muy sorprendidos por su bagaje musical y su entusiasmo, y le dieron una chance de componer un par de temas para el próximo juego de From Mission, llamado Gun Hazard, y para Tobal número 1, junto con otros compositores de la mano de Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu. Luego, en el 97, tuvo su primer trabajo en solitario para el juego Chocobo Dungeon 1 o Fushigi no Dungeon, y en el 99... a Hamauzu le asignan una tarea bastante difícil, que era componer la música del nuevo juego de la serie Saga, llamado Saga Frontier 2, reemplazando así a la leyenda Kenji Ito, que fue el compositor hasta ese entonces de toda la serie. Con eso empezó a ensuciarse un poco las manos, y con un poquito de dolor de cabeza Hamauzu empezó con su obra, teniendo siempre en mente el trabajo de Kenji Ito. Pero luego de muchos tropiezos se dio cuenta de que no tenía que estar constantemente pensando en su antecesor, sino que había que enfocarse en su propia impronta y su propio estilo. A partir de ahí, Hamauzu empezó a componer por una cantidad enorme de juegos, tanto dentro como fuera de Square, luego de su partida en 2010 para fundar su propio estudio Mono Music. De las obras más conocidas del compositor podemos encontrar, obviamente, Final Fantasy XIII, Final Fantasy X y World of Final Fantasy, Half Minute Hero, Musashi Samurai Legend y el reciente The Alliance Alive, que salió en 2017. Su estilo musical se basa en la utilización de orquestas estridentes, violines armoniosos, pianos muy muy calmos y llenos de emoción, a la vez que trata lo más posible de combinar distintos estilos para un mismo soundtrack. Por ejemplo, en Unlimited Saga se pueden encontrar temas que tienen una vibra de tango, jazz, electrónica, orquesta, entre muchos otros estilos. La verdad que para mí su trabajo en los juegos que compone siempre es un placer para los oídos, y de tanto en tanto me pongo alguno de sus temas más calmos cuando estoy trabajando o simplemente con un momento de relajación. Si no conocían a Hamauzu o si quieren escuchar un poco más acerca de él, pueden encontrarlo en Spotify, donde tiene subidos sus álbumes personales y una lista de recomendaciones donde pueden ver otro de sus trabajos en conjunto con otros compositores. Con esto cerramos el solo ROM del día de la fecha. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó dirigirlo, ya que la verdad que hablar de estas pequeñas historias que rodean a la música es algo muy emocionante, y espero que les haya transmitido la misma emoción que yo siento al contar estas historias. Para cerrar, les digo nuestros medios de contacto donde nos pueden encontrar. Pueden escuchar nuestros programas anteriores en www.beatdancers.tumblr.com. Pueden visitar nuestra fanpage en facebook.com/beatdancers y nuestra casilla de mail beatdancerspodcast@gmail.com. También hay un anuncio para decirles, ya que estuvimos hablando del Spotify de Hamauzu, es que nosotros ahora nos encontramos en Spotify, así que la verdad es un logro, y pueden escucharnos buscándonos en Spotify o en su herramienta de podcast preferido, como, no sé, Podcast Addict o Pocket Cast, o en la aplicación de iVoox. Así que la verdad que les agradezco haber escuchado, si obviamente si tienen algo para recomendarnos, algo para decirnos acerca del Solo Round, mándenos mails, mándenos mensajes por Facebook, lo que quieran. Así sabemos que si les está gustando este formato, si les copó lo que les contamos y si hay algo para mejorar, que eso la verdad que nos ayuda muchísimo. Bueno, con esto me despido, les dejo con dos temitas. El último tema de batalla, que se llama Battle Team Ultimate, y el tema de los créditos, que se llama Finale. Les mando un saludo y espero que disfruten de estos temas. Chau chau.